promesas triunfantes de tu reinado. En noches como esta lo veo claro. Debe haber algo. Debe haber algo. No voy a negarlo más, si debe haber algo. Viniendo de la luz es imposible ver en la oscuridad, por el contrario. Yo no digo nada, tú me dices algo. Si miro para atrás, mejor no decir nada. Ya me doy.